Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos, cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba. ¿Cómo podré aparatar de mi mente esa mirada que me decía enamorada, soy la más feliz del mundo? Te pienso a cada instante, no sabes cuánto te extraño. Este vacío se ha convertido en un calvario, donde pago la pena de no tenerte a mi lado. La corona de espinas que me tiene el corazón atado. No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor. Mi felicidad se la llevo tu adiós. Me acostumbré a ti, ojos y a tu voz. Ya nunca en mi jardín renacerá la flor del amor. Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos, cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba. ¿Cómo podré apartar de mi mente esa mirada que me decía enamorada, soy la más feliz del mundo? No sé por qué la vida te apartó así de mi lado, el momento que estaba de ti yo más enamorado. Hoy lloro tu partida como un niño abandonado, que clama tu presencia porque no puede vivir con tu ausencia. No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor. Mi felicidad se la llevo tu adiós. Me acostumbré a ti, a tus besos y a tu voz. Ya nunca en mi jardín renacerá la flor.